del mero Rancho Alegre, un ranchero de verdad que trabaja de labriego, mayordomo y caporal. Mi querencia es este rancho donde vivo tan feliz, escondido entre montañas de color azul añil. Rancho Alegre, perfumado de jazmín, donde guardo mi amorcito que tiene ojos de lucero y capulí. En mi rancho tengo todo, animales, agua y sol, y una tierra prieta y buena que trabajo con amor. Cuando acabo mis labores y ya se ha ocultado el sol, y a la luz de las estrellas me rejunto con mi amor. Rancho Alegre, perfumado de jazmín, donde guardo mi amorcito que tiene ojos de lucero y capulí. Solo falta aquí una cosa que muy pronto la tendré, como estoy recién casado, imagínense lo que ha de ser un chilpayate grande y fuerte, a no dudar que trabaje de labriego, mayordomo y caporal. Rancho Alegre, perfumado de jazmín, donde guardo mi amorcito que tiene ojos de lucero y capulín.